gusto. Compré tu mirin, me perfumo en el lago. Todas las baby en la city me están diciendo, pero la que me gusta se dejó del novio y estamos conectando. Baby, ya tú me conoces. Chiquilla, yo te hice mi habla. Me gusta darte toda la pose. Recuerdo cómo tú temblabas. Baby, te muelo los tatuajes. Te quito el traje si está en mano aire. Le llevo un viaje. Está encima de mí, chingando no salvaje. Baby, yo dentro de ti, callo que nadie sabe. Tirando a mi ex como Becky y Carol. Ella llamó a mi mami, la invitaron. Hoy bebemos y mañana sacamos la puerta pa'l fango. Y nos ensuciamos como cuando ese tostito está lo lambo. Y me manda fotos sexy. Tú y yo pa' siempre como Antonelli y Messi. Si está en mano.